subscriber of Humancha Comics Podcast, today presents a new adventure in its fourth season. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos algunas reseñas de películas como lo es Roma. Un poco vamos a hablar de Roma, no nos vamos a clavar tanto en él, no nos vamos a sumergir tanto en la textura de Roma, simplemente es como la experiencia de cómo me fue con esta película al verla, de Cuarón, nominada a varios Óscares, ganadora también de varios Óscares, pero vamos más con la experiencia, qué pasó al momento de verla. Yo estaba muy renuente de verla, pero hubo cosas interesantes que noté y ahorita les doy mis impresiones de Roma. También vimos lo que es con el título Devorador de Mundos, que si bien habíamos platicado un poquito de la reseña de esta animación esta película final, es un pegamento, una ancla para las dos películas anteriores que se nos hicieron interesantes. Es un concepto de Godzilla muy diferente, es un Godzilla que queda muy a la interpretación, y es animación, que la animación está un poco extraña, que sí siento que en algún momento no sé, porque está bien la animación, pero tiene algo raro, tiene como, no es como un 3D completo, no es como una animación que sea tan, no podría decirse nueva, como que está encerrada entre los mediados de los 2000, 2005, 2006, más o menos queda así la animación. O sea, no es como una animación muy pulida, una animación muy pulida. Este queda como entre plasticosa, entre el salto del 2D al 3D. O sea, hay veces que queda en esa parte, ¿no? O sea, como que le dan énfasis a todo lo que es el paisaje, robots, al mismo Godzilla le dan mucho énfasis, a los humanos como que les falta cierto rasgo, no sé, ahí quedó como muy como juego del PlayStation 2, más o menos así. Está bonita, pero no sé, tiene algo raro la animación, pero eso es por parte de la animación. En la historia queda interesante también, eso lo vamos a comentar. Tenemos a King Ghidorah, como lo muestra el póster, pero no sé, como que le dan un revés. Ahorita platicamos un poquito más de Godzilla, el Devorador de Mundos, o la película 3 de Netflix de Godzilla. Tenemos noticias de lo más relevante que ha pasado en la semana con la cultura pop y del entretenimiento. También tenemos que hacer lo que es una fe de ratas, así que con Kingdom, porque habíamos hecho el podcast pasado y le habíamos hecho una reseña a Rampant, que es un filme de Corea del Sur, y que nosotros sinceramente nos fuimos con, no sé si con la finta, porque híjole, no quiero justificarme, pero hay algo de justificable hay algo interesante en este filme y en esta serie de televisión, bueno, la serie de Netflix que es Kingdom. Ahorita les platico por qué vamos a hacer la fe de ratas, pero lo extraño es de que la reseña le sirve un poquito a lo que es la reseña de Rampant, le sirve un poco a Kingdom. Ahorita les comento porque nada más la diferencia hasta ahorita que hemos comentado, una es película y otra es serie. Así que vámonos rápido con lo que son las noticias para ir avanzando con lo que es el podcast. Así que vámonos con la cortinilla de las noticias. Noticias. Vámonos rápido y son noticias de esas que no nos gusta dar o las noticias de nos vamos haciendo menos. Luke Perry, el actor conocido como el papel en la serie de Riverdale, que es el papá de Riverdale, que es conocido el, o lo hemos de conocer o lo hemos de identificar como el papá de Archie, lamentablemente pierde la vida por un derrame cerebral y también lo conocimos en la serie de Beverly Hills 90210, así que descanse en paz y se nos adelanta en el camino que yo he visto la serie de Riverdale y está interesante, sí tiene algunas cosas que son inverosímiles, pero es en el mundo de Archie, hay veces que se pone un poco como el cómic, como que sí tiene este sentido chusco, como Deus Ex Machina en la serie, pero con adolescentes, pero está interesante el giro que le dieron, ya no es el clásico Archie medio fofo de los cómics, le están tratando de dar un giro muy interesante a lo que es Archie, inclusive en los cómics es un poco más serio, en los cómics como que tiene como este secreto de qué pasó con esta, con Verónica, qué pasó con esa relación que quizás se pudo dar, pero en algún momento nos cuentan que sí hubo una relación, pero por ciertas situaciones se alejan de Betty y Verónica y muy interesante en el cómic, pero también en los nuevos cómics, claro, y en la serie también es interesante, como que más intrigas, narcotráfico, bandas, Jughead, que es completamente, radicalmente diferente, pero digo, pues es una serie que son para adolescentes y el público al quien va dirigido, pues son más adolescentes, son más chicos preparatorianos y pues quizá ahí ya no entremos nosotros con el gusto de Archie, pero lamentablemente nos vamos haciendo menos y descansa en paz Luke Perry. En otras noticias que me llama la atención muchísimo, tenemos que la Conque pone como una pequeña encuesta. La encuesta o el mensaje en Facebook dice: si hacemos otro evento, ¿dónde te gustaría que fuera? La Sultana del Norte o Guanatos. Que muchos, bueno, dos que tres medios de los cómics, esto acá en México, empiezan como a especular de qué pasa con la Conque. ¿Se llevará a cabo otra vez en Querétaro? Recordemos que no puedo decir que haya sido un fracaso anterior, pero tampoco fue el hit con el que inició todo este viaje de la Conque. Digo, sabemos que en el primer evento que regresa la Conque, pues viene con bombo y platillo y manteles largos con Stan Lee. En la segunda, no sé, no creo que haya aguantado los personajes como Star Talent en los creadores de contenido de cómics como Greg Capullo y Scott Snyder, que si bien estuvo sumamente accesible, pero bueno, para mí estuvo bien, pero Capullo ya había venido a la Mole, solamente faltaba Snyder. La vez que vino Stan Lee, vino con Scott Campbell, digo, ahí hay cierto empuje, cierto comercialismo, por así decirlo, de los individuos que estuvieron en la primera mola, la segunda y en la tercera, pues se especula que quizá hagan un cambio, digo, para cambios también podrían traerlo a lo que es la Ciudad de México, pero no sabemos qué esté pasando bien con los organizadores de la mole, qué es lo que estén pretendiendo, y pues estaremos viendo qué pasa con la Conque, o puede que haya que se tenga dos convenciones, una en Querétaro y quizá otra por más al norte de la República, pero pues ya eso ya lo estaremos viendo, cómo se realiza el evento y qué buenas nuevas nos tiene, que se especulaba que en este evento vendría Romita Junior, pero pues ya lo estaremos checando, ¿no? Si traen a Romita Junior o en algún momento también cruzan personajes y lo podemos ver en la Mole Comic Con, que recuerden que la Mole Comic Con no es comercial, pero pues al parecer sí vamos a darnos un tour por la Mole Comic Con 2019, que es el 16 de marzo. Nosotros estaremos siguiendo como el sábado a la Mole, pues ahí nos estaremos dando una vuelta, y pues estas convenciones dan mucho de qué hablar, a ver qué pasa con la Mole y también su nueva sede, o también la Conque y su nueva sede, si es que se llega a dar, que no estén en Querétaro, porque en Querétaro como que hubo una falta de empuje por la propaganda en Querétaro, como que esta vez no hubo ese auge, y a lo mejor pensaron que iba a caminar solita la Mole, y pues no sabemos qué haya pasado. No digo que sea un éxito, tampoco digo que sea un fracaso. En otras noticias también tenemos estas que les digo, nos vamos haciendo menos. Tenemos que el vocalista de Prodigy, Kane Flynn, fallece. Así que se va un músico, se va un actor y lamentablemente nos vamos haciendo menos. En otras noticias también tenemos, esto es para los usuarios de Xbox, ya que tendremos un Xbox, pero ahora ya no tendrá para lector de discos, ya todo tendría que ser digital, que quizás sea como el paso siguiente para lo que son las nuevas consolas, que todo ya sea por medio digital y que nos estemos olvidando de nuestros cartoncitos, de nuestros papelitos impresos, de nuestros discos y serigrafiados y todo lo que lleva la parafernalia de realizar un disco, un juego, y que en algún momento, pues prácticamente la mayoría de juegos, pues está haciendo que cargues las actualizaciones, los demás aditamentos del juego. Así que, pues quizá podremos ver con este Xbox One S, podríamos checar o ver qué es la frontera de que se deje de producir ciertos discos, o simplemente es como un Xbox que le podrás meter aplicaciones y tendrás como tus Xbox Live y otros aditamentos que estará apostando Xbox, porque recordemos que hay un rumor muy fuerte que Xbox con sus productos de videojuegos llegue al Switch. Así que pues sería muy interesante, y que Xbox se vaya por el lado de del negocio y quizá no tanto el desarrollo, quizá le echen más la carne al asador a lo que es el negocio, y después veamos se vea por los videojuegos, que pues, al final de cuentas todo es un negocio, ¿sale? Eso fueron las noticias, algunas son alentadoras. Bueno, hablando de alentadoras y otras no, tenemos que el escritor del cómic Saga, Brian Vaughan, está realizando el script para lo que es la película de Gundam, así que no lo sé, digo, películas adaptadas por Hollywood, no, la mayoría no son buenas, digo, por ahí ya tenemos Garbanzo de Alibra, lo que es Alita, pero ya estaremos viendo cómo se desarrolla esta película de Gundam. Así que eso fue. Antes, nos estamos siguiendo más rápido, pero tenemos que para Amazon Prime ya es en algún futuro podremos ver lo que es la serie de Lord of the Ring, que esta se va a situar mucho antes que la trilogía original. Así que pues ya nos están dando noticias de lo que puede venir en Amazon Prime, patrocínanos. Eso fueron las noticias y vámonos rápido con las reseñas y la fe de rata y todo lo que tenemos aquí en la Comancha Podcast. ¿Qué revisamos esta semana? Aquí inicio un poco con lo que es la fe de ratas, pero no sé, a ver, voy a empezar un poquito a explicar por qué fe de ratas. Si me equivoqué, lo admito, digo, al final de cuentas nos hemos metido un poquito en la pata en la Comancha Podcast, pero la cuestión acá que me equivoqué, si bien es una serie, Kingdom, una serie de Netflix, pero Rampant prácticamente tocan un tema similar, si no es que casi igual, porque ahí les van, ya vi el primer capítulo de Kingdom y la sinopsis era como es una película surcoreana por el director Kim Song-hoon, que esta nos narra lo que es la misión suicida de un rey heredero de una época feudal previo a la industrialización de Corea del Sur, y que este en algún momento pues tiene que pelear contra zombies. Sí, esa es la premisa. Y recuerden la premisa de Rampant. La premisa de Rampant era una película de 2018. Esta serie de Kingdom es de 2019 con el director Kim Sung-ho, que al principio lo asocié muchísimo con Rampant, y que en algún momento pues esta película tiene la misma premisa, que es enfrentarse con zombies, un príncipe que va a subir al trono, y que en algún momento este es por asediado por lo que es la corte, que está siendo manipulada, que en algún momento quiere muerto para que el comandante en armas tenga el control de lo que es este reino. Y no va tan alejado de Kingdom, es prácticamente algo similar, y no son nada, no es como una continuación, porque este es el rey heredero en una misión suicida, que a lo mejor podía haber dicho, o les podía haber dicho, no, pues es que es conectado, no es algo que sucede después de la película. No, nada que ver con la película, pero ¿qué creen? Viendo la serie, pues tiene algunos escenarios, si no iguales, sino que siento que se han de haber prestado los escenarios. Digo, ya que los habían hecho, pues la película se los presta a lo que es la serie de televisión, que pues se ve bien, hasta donde yo vi, que es el primer capítulo, para revisar qué pasaba, ¿no? A ver si no es la continuación o algo. Digo, no es la continuación, son elementos muy diferentes. Una serie, película, te termina más rápido la película, tiene más, es un poco más fluida, ya que la serie sí se va deteniendo a explicarnos algunas situaciones personales, ya que si bien para la reseña un poco de Kingdom, tenemos que un rey está siendo custodiado por un clan, pero este clan como que está teniendo el control sobre este regente de esta ciudad de Corea del Sur en la época feudal, y que en algún momento llega su hijo para reclamar por qué no ha aparecido su padre públicamente, ya que piensan que por ahí ya murió este regente, y que pues el siguiente al trono es el príncipe heredero. Pero en algún momento quiere verlo a la fuerza, prácticamente se inmiscuye en los aposentos de este dichoso rey. No está, pero antes de eso había visto como una aparición, como un como un monstruo, por así decirlo. No lo cuentan de esa manera como un monstruo, pero sabemos que en algún momento alguien dejó entrar al palacio lo que es un zombie, y que en algún momento el príncipe pues nota esa parte, pero no sabe, no tiene las piezas completas como para decir que su padre ya sea que esté muerto, desaparecido. Bueno, en el transcurso del capítulo vamos viendo cómo es posible que en la época feudal pues estén comiendo a alguien que falleció, pero por cuestiones de que el emperador, antes de que convaleciera más, se queda con sus sirvientes, pero uno de sus sirvientes es muerto y llega así a lo que es un campamento de este médico que había atendido a lo que es el rey, pero pues ya está en una fase terminal y al parecer contagió lo que es el virus del zombie. Así que aquí en esta película tampoco nos explican lo que es de dónde sale el zombie, y no hay necesidad que no lo muestren, y se le hace fácil al organizador de las armadas pues quitarse el peso de encima, por así decirlo, y que llegue alguien competente al trono, ya que este chico pues al príncipe heredero no le tienen mucha confianza, ya que este pues es producto del primer matrimonio del emperador, pero su nueva esposa más joven, ya es más fértil, tiene un hijo no nato del emperador, que podrán manejarlo con la serie, que es el heredero al trono, ya que por cosas que está sospechando el hijo, el primogénito de este regente, pues el clan que está custodiado están culpando al príncipe heredero de traición, mientras la plaga zombie se está fermentando, por así decirlo, en otro pueblo. Así que pues prácticamente es muy similar lo que es la historia. Les comento de nuevo, es más que nada es una serie, una película. Está bien la serie, pues si quieres checarla, pues revísala. Va más o menos, les digo, como está. Va de la mano con la temática que platicamos de Rampan, que también es interesante. Acá tienen más tiempo para contarnos la historia, tienen más detalles en ciertas situaciones de cómo se va gestando lo que es la pandemia zombie. No te muestran de dónde viene, pero sí te muestran cómo se va propagando. Así que pues Kingdom de Netflix, así es. Nosotros hicimos nuestra fe de ratas, y pues es recomendable, así que revísenla. Si les gusta a ustedes los zombies, pues la van checando. No, y déjenos sus comentarios qué les pareció lo que es Kingdom y Rampan. Y recuerden que son cosas muy diferentes, aunque se parecen. De hecho, también otra cosa que yo noté, por ejemplo, en las carátulas, para ver lo que son los trailers, salen con el mismo sombrero y el vestido tradicional de un príncipe heredero en Corea del Sur. Así que también por ahí me fui mucho con la finta, pero ya vimos la serie, ya les decimos más o menos de qué va la serie. Ojalá y que se animen a revisarla y nos pongan en sus comentarios qué tal está. Así que también otra cosa que quería platicarles de lo que revisamos esta semana es Roma. No me voy a clavar en la textura de que es una película de arte, ¿no?, y que es contemplativa, si lo es, que es una película que tiene encuadre, que está en blanco y negro, también lo es, pero la cuestión acá es la experiencia que me hace notar muchísimo la película. Una es de que la película empatizas demasiado o rápido porque en algún momento, si es que tuviste a alguien que cuidó de ti o que un familiar fue tuvo el oficio de esto, tuvo el oficio de Yalitza, así que de lo que es esta Cleo en la película, Yalitza en el la mujer, la chica que lo interpreta y que lo hace de una manera eficiente. Si me preguntan ustedes de que si yo le hubiera dado el Oscar, no, porque no tiene mucha trayectoria en los Óscares, premios de la Academia, pues no se lo hubiera dado yo por esa falta de experiencia, y mejor se lo das a gente de experiencia. ¿Y por qué ver Roma, digo, después de este comentario de los Óscares? Tiene buen encuadre, empatizas mucho con el personaje. El sonido de la Ciudad de México, digo, te recuerda mucho lo que es el 68, el temblor, la matanza de los estudiantes, cómo era en ese espacio y tiempo de México, y cómo es que en algún momento pues era demasiado lindo y también demasiado caótico. Pero Roma me gusta por esa parte, ¿no? Comprendes, o más bien entiendes, o empatizas con esta Cleo, ¿no? Es una ama de llaves, por así decirlo. Y cómo es que va entrando a un seno familiar, como lo quieran ver ustedes, un seno familiar medio disparejo, pero al final de cuentas es una familia que va adoptando o que va tomando a la gente que trabaja en esa casa como alguien de los suyos, ¿no? Independientemente que pues genere gastos o que genere empleos, ¿no? Para estas personas. Roma, yo estaba renuente para no ver el filme, pero al final pues ya no pude escapar, lo pusieron a la hora de que estaba comiendo y mamá lo estaba viendo, pero la verdad me encantó muchísimo, empatizas mucho, vuelvo a repetirlo, voy a sonar muy repetitivo, pero empatizas mucho con el personaje, paisajes, fotografías, sonido, la actuación que hace esta mujer, creo que lo hace muy bien, pero por ahora yo sí veía muy difícil que se lo dieran a esta chica, aunque no fuera actriz, pero aunque no tuviera las tablas suficientes como para ser actriz, pero pues se me hizo a mí muy, muy loable que la hayan nominado. Y les digo, vean Roma, no quisiera spoilearles, porque cada detalle que podemos ver en autos, cines, inmuebles, pero en serio, echen una revisada a Roma. Pensé que Cuarón me iba a salir con algo más, si bien es, la película es contemplativa, pero también no es nada pretenciosa, por así decirlo. Yo lo considero que no fue pretensión, pero ustedes tienen la mejor opción, por ahí escríbanos de que si les gustó lo que es Roma. Y les digo, en serio, es muy interesante la película, pero la encuentran en cines o ya en Netflix. Yo la vi en Netflix y se me hizo buena la película. Otra cosa que también encontramos en Netflix, bueno, prácticamente estamos haciendo como el recorrido de Netflix, lo que es Kingdom, la serie, Roma también está para Netflix, y también Godzilla 3. Si bien la película de Godzilla 3 queda después de los acontecimientos de que suceden en Mechagodzilla, la ciudad, y que Haruo en algún momento prácticamente como guía del escuadrón lleva al matadero a la mayoría de sus soldados, pero por un arranque de rabia, por un arrebato, pierde a la chica que le importaba. Esta parte, ¿por qué es importante? Porque ya en algún momento él da la espalda a lo que es a su barcaza, a su, por así decirlo, su nave nodriza, ya que en algún momento se juntan lo que son los humanos con una raza alienígena llamada Vilosauto, pero ellos traen como un cierto plana bajo las sobre la manga, ya que podemos ver las negras intenciones de lo que es Memphis, que es el enviado a la Tierra, y otro mensajero se queda en el transbordador mientras un comando baja a eliminar a Godzilla, ya que Godzilla en algún momento hizo que la mayoría de los humanos se replegara al espacio y anduviera vagando por un buen rato. Y aquí la cuestión, haciendo memoria con la película número 1, recuerden que si Haruo, este comandante, llega a eliminar a un Godzilla, un pequeño Godzilla, ya que pretenden que sea mucho más grande este Godzilla a lo que hemos visto, pues sí, matan a un Godzilla, pero sale prácticamente mamá Godzilla, sale un Godzilla mucho mayor, más letal, después de la caída, y que ponen a Haruo como el estandarte de esta nueva religión, pues Haruo en algún momento pues descubre lo que está a punto de hacer Memphis, está a nada de llamar a su dios, pero su dios es un dios del abismo y también de la destrucción. Si bien es King Ghidorah el que se afrenta con este Godzilla, al principio le va mal, pero ustedes tienen que verlo. ¿Qué otra cosa puedo platicar de lo que es este filme? Si bien este filme también nos da conceptos diferentes de lo que son los Kaijus, lo que me gusta, tenemos que Haruo pues se convierte en un ícono, ya no en un salvador, porque Memphis está manipulando a todo mundo y tienen que hacer un sacrificio para que Ghidorah venga a este planeta y elimine a lo que es Godzilla. Si hay enfrentamiento, ya que en algún momento este filme se vuelve un poco como un giro de tuerca, pero más filosófico, por así decirlo. Así que vayan con sus ligeras reservas también de Godzilla. Toda la película la disfruté, nada más que sí, tendrías que ver las primeras o dos películas, ya que hacen referencia a algunas cosillas por ahí. Haruo nos da también una buena lección de vida. Me gustaría comentárselas, ¿no? Porque nadie sabe, bueno, más coloquialmente, nadie sabe lo que ha perdido hasta que ya no lo ve. O sea, ya yo pensé, ya había dado todo por perdido, pero es esa cosa que reencuentra con Godzilla. Ojalá que le hicieran propaganda a la película, o que tuviera una cuarta. Es interesante, les digo, prácticamente es como un resistol que amalgama la película, las primeras dos animaciones de Netflix. Y en serio, vayan a disfrutar lo que es Godzilla 3. Ustedes me ponen en su comentario si vieron la 1 y la 2 y si disfrutaron de la 3. Así, yo la disfruté muchísimo, se va muy rápido. Vale, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, algo cortito, pero porque prácticamente si cuentas de más lo que son las historias, pues siento que van a ser spoiler. Pero no, ojalá y que les dé ganas de revisar en Netflix estas cintas o Percival de Torrento. Vale, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nuestras vías de comunicación son el blogspot.com, La Cumancha Comics. También estamos en Facebook como La Cumancha.com Comics. También estamos para iTunes, iVoox, Archivos ORG como La Cumancha Comics. También podemos encontrarnos con Doña Sub Comics, ahí para nuestros amigos de Cuernavaca. También en lo que es Marvel BC. Comentarios también acá en lo que es el podcast y nos motiven a realizar nuestro contenido. ¿Vale? Eso es todo por mi parte. Nos vemos la próxima semana. Agradecemos mucho a la gente que nos escucha y bye.